avivar mi dolor. ¿Ya para qué? Si ahora sé que nada importa el amor. Ya terminó todo el sueño aquel que hicimos tú y yo, tanta dicha que pudimos lograr. Esta noche se acabó. Quiero olvidar las promesas que me hicieran vivir. Quiero pensar mi disculpa por dejarte partir. ¿Ya para qué? Si soy culpable por quererte, por ser así, por pretender que tú fueras para mí. ¿Para qué? Si soy culpable por quererte, por ser así, por pretender que tú fueras para mí. Ecos de la memoria. Thank you. ¿Disfrutaron de los temas Guarachita con el piano de Esquivel? Ya para qué, un hermoso bolero en la voz de Columba Domínguez de acuerdo al disco, aunque a nuestro parecer es en realidad Avelina Landín. También escucharon La Noche y Hawaiano, ambos en instrumental, el último como secuencia de baile de la actriz Ana Berta Lepe. Los cuatro números de la autoría y con la orquesta de Juan García Esquivel del LP MKL 1088 de título Cabaret Trágico para la RCA Víctor Mexicana, música que se escucha en la película del mismo nombre de 1958. En la contraportada del disco se lee: la orquesta que utilizó para esta singular grabación ha sido reforzada con la intervención de los cuatro soles, xilófono y órgano. Además, su enorme talento musical fue acompañado por el arielado director de cine Alfonso Corona Blake y de la prestigiada firma Brooks y Enríquez. Después de disfrutar la película, usted deseará poseer un recuerdo de la música que escuchó, y este disco fue producido para satisfacer esta necesidad del público cinéfilo. Aquí termina la lectura de la contraportada. Para finalizar con este material, disfruten del bolero Te Engañé con Kitty de Hoyos, de acuerdo al LP, pero doblada por Irma Carlón y confirmado por ella misma al equipo del programa Ecos de la Memoria, acompañada por los cuatro soles. Enorme y única conjunción de estos grandes de la canción. También escucharán los infaltables títulos del final, claro, con la orquesta de Juan García Esquivel. Los ojos que miro reflejan pasión, sensual arrebato, voraz ambición. Así ha de ser mi destino, vagar por ese camino, queriendo aprender del amor la piedad. Me dieron en cambio la perversidad. Como un necio, las caricias que mi ser te entregara en un suspiro. Te engañé por creer que tengo precio y que a cambio de placer mi corazón conciencia se ha dormido. Te engañé, porque todo has destruido. Te engañé, porque nunca me has querido. Te engañé, porque te odio y te desprecio. Ya no tengo que aprender, ya no tengo a quien querer. Mi destino se ha cumplido. Antes de pasar a uno de los últimos discos que grabara Juan García Esquivel en México, escuchen un material muy interesante que caracteriza principalmente su estilo de tocar el piano. No faltaba más de Luis Arcaraz con Las Hermanas Ocampo, del disco RCA Víctor 76-567. Adelante. Faltaba más que dejara de quererte tanto. Fíjate que yo solo vivo cuando tú me miras. No faltaba más que no fuera mi cariño santo. No faltaba más, no faltaba más. Yo no me explico por qué te quiero. Siento que yo para ti no existo. Cuando he querido llorar, no lloro. Un día serás mío no más, no faltaba más. Mm-hmm.

eres bueno. Yo no sé por qué sufres sin razón. Toda tu alma está llena de tristeza. Nadie en la vida a ti te comprendió. Y en el tiempo se pierde tu terneza. Como algo que se fue y no volvió. Yo que no soy culpable de tu pena, en tu calvario triste surgiré. Como alivio que rompa la cadena, con las fuerzas de mi alma te amaré. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Voy a dejarte para siempre, siempre. Yo que con alegría viví cerca de ti, junto a tu ser, llevo el alma toda gris, como aquel pasado. No sé si en ti pasó aquel apasionado sueño de amor. Lo gris de aquella tarde en mi alma se copió. Besarte nunca volvió. Yo quisiera saber por qué mi querer se deshojó como un sueño en flor, y por qué mi cantar parece llorar al recordar tu ansiedad de amor. Lo gris de aquella tarde en mi alma se copió, y el ansia de besarte nunca nunca volvió. Escucharon La Puerta de Luis Demetrio, Alirio de Julio Cobos y Gris de José Sabre Marroquín del LP Nuevas Sensaciones Melódicas en la Voz Acariciante de Tena Cardel de código MKL-1063 para la RCA Víctor Mexicana de 1958 con el acompañamiento de la orquesta de Juan García Esquivel en su inconfundible estilo. La contraportada del disco sigue diciendo así. Usted conoce muchos lugares que tienen un aspecto claro y habitual, fácil de reconocer y recordar. Quizás usted los frecuente y sepa de cada piedra, recoveco, arroyuelo o arboleda del paisaje. Como es natural, esta familiaridad le impulsa a buscar lugares nuevos y desconocidos. Usted ha experimentado la deliciosa sensación de frescura que se siente al llegar a uno de estos apartados rinconcitos, quizás un poco oscuro, pero lleno de intimidad. Allí, usted respira mejor, como si fuera un aire distinto. Ve con otros ojos, siente que ese lugar está entre los que usted conoce de sobra, pero que por ser desconocido para usted, es tan propio y amigable que la paz y un contento apacible y armónico le invade, invitándolo a permanecer por largo rato. Les tenemos más de Tena Cardel con la orquesta de Juan García Esquivel. Hoy te he mirado sin quererlo, te he mirado a mi lado pasar. Pasar muy cerca de mí, aquellos ojos, dos cristales que un día reflejaron mi amor, no se fijaron en mí. Tenía tantas cosas que decirte y tanto que contarte que no te pude hablar. Me tuve que guardar mi sentimiento, no supe de tu aliento, no más te vi pasar. Hoy te he mirado sin quererlo, te he mirado a mi lado pasar muy cerca de mí. Dejaste llorando, llorando por ti. Thank you. mirado a mi lado pasar muy cerca de mí. Me dejaste llorando, llorando. Yo no soy como pensabas, yo no soy lo que tú soñabas, no comprendes lo que llevo en el fondo de mi alma, vida mía. Quise ser como pedías, quise hacer lo que tú querías. Qué tristeza, Dios no quiso. Y hoy que sufres, cuánto lloro. Qué tristeza, vida mía. Quise ser como pedía, quise hacer lo que tú querías. Qué tristeza, Dios no quiso. Y hoy que sufre, lloro, qué tristeza, vida mía. Ecos de la memoria. No sabes cómo, tú no sabes la de cosas que probé. Cuántas noches entre copas y recuerdos, casi, casi vida mía te olvidé. He querido fuerte ser más que mi pena, con lo débil vida mía que siempre soy. He llegado casi casi a resignarme, y otras veces casi casi a la traición. Es la huella del anillo de casada que en mis dedos solitarios aún se ve, lo que me hace recordar que fuiste mía. yo tuya ante Dios y ante la ley. He tratado de olvidar, no sabes cómo. Tú no sabes la de cosas que probé. Cuántas noches entre copas y recuerdos, casi, casi, vida mía, te olvidé. Es la huella del anillo de casada que en mis dedos solitarios aún se ve, lo que me hace recordar que fuiste mío y yo tuya ante Dios y ante la ley. He tratado de olvidar, no sabes cómo. Tú no sabes la de cosas que probé. Cuántas noches entre copas y recuerdos, casi, casi, vida mía, te olvidé. Casi, casi, vida mía, te olvidé. Disfrutaron de los hermosos temas Te vi pasar, de Agustín Lara, Del brazo y por la calle, de Mario Ruiz Armengol, así como La huella del anillo, de Mariano Rivera Conde, Luis de Llano Palmer y Rubén Fuentes, del LP Nuevas sensaciones melódicas en la voz acariciante de Tena Cardel. Un disco muy interesante porque en su repertorio conjunta temas del bolero clásico y el bolero feeling con el estupendo acompañamiento de la orquesta de Juan García Esquivel. Material que es considerado dentro de lo último que grabara Esquivel en México en 1958, antes de salir rumbo a los Estados Unidos. En la contraportada del disco se sigue leyendo: estas nuevas sensaciones son similares ante los paisajes que pinta en este álbum la melodiosa y suave voz de Tena Cardel. Son canciones que usted ya conoce. Sentirá la diferencia en el misterioso timbre y en la cálida modulación de su voz. Más que nada, le hará sentir suya la tranquila intimidad que emana de este paisaje musical y la tenue melancolía de sus colores melódicos. Todo lo que tengo en la vida, mi ternura escondida, mi ilusión de vivir. Diera al momento, porque tu pensamiento no apartarás de mí. Pero como no me has querido lo que te he ofrecido no te puede importar. Muere la esperanza que adoro, pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. Mm-hmm. has querido y lo que te he ofrecido no te puede importar. Muere la esperanza que adoro, pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. Al revisar las cosas que de tu amor guardé, una serie de cartas encontré. Un rizo de tu pelo, retratos del ayer y un pañuelo con llanto de tu ser. Ya están secas las flores que me diste, pero reviven cuando pienso en tu querer. Al revisar las cosas que de tu amor guardé, he vivido de nuevo nuestro ayer. Pienso en tu querer. Al revisar las cosas que de tu amor guardé, he vivido de nuevo nuestro ayer. Solo que siempre te quieran, que nunca te olviden y así siempre pienses que todo es dulzura en la vida. Siempre te olvidas de lo que te quiero. Te llevo en el alma y siempre lo haré. Que ignores la pena de sentirte solo. Que siempre te quieran, que nunca te olviden, y así siempre pienses que todo es dulzura en la vida. Escucharon Todo y Nada y Nuestro Ayer de Vicente Garrido, así como De Amor Nadie Muere de Armando Manzanero, del LP MKL-1063 de título Nuevas Sensaciones Melódicas, en la voz acariciante de Tena Cardel, en cuya contraportada se continúa leyendo. Esencial es la contribución de la orquesta de Juan García Esquivel para crear con Tena estas nuevas sensaciones melódicas, el evolucionado estilo, los estupendos efectos musicales y la gran calidad de los arreglos suministran un fondo extraordinario a la voz de Tena Cardel. Obsérvelo, especialmente en Amiga Tristeza y Como Tú. Se sorprenderá de encontrar que las orquestas mexicanas son ya muy capaces de ejecutar perfectamente los más difíciles arreglos. Escuchen por último los temas Como Yo, de Agustín Martínez, y Amiga Tristeza, de Mario Molina Montes y Juan García Esquivel. De esta manera finalizamos con el disco Nuevas Sensaciones Melódicas en la voz acariciante de Tena Cardel con la orquesta de Juan García Esquivel. Cuando yo te conocí, al mirarte me sentí tuya. Fue tan grande la pasión que abrigó mi corazón. Siempre sé que tú no pensarás en buscar otra ilusión. Nunca, si te he dado lo que soy, alma, vida y corazón, todo. Cuando yo te conocí, al mirarte me sentí tuya. Fue tan grande la pasión que abrigó mi corazón. Siempre las ternuras de este amor nadie te las puede dar. Nadie, nadie. Eres tú mi adoración, ¿quién te quiere como yo? Nadie. Tuya. Siempre. Sí, al mirarte me sentí tuya. Fue tan grande la pasión que abrigó mi corazón. Siempre las ternuras de este amor nadie te las puede dar. Nadie, nadie, eres tú mi adoración, quien te quiere como yo. Nadie. Amiga tristeza, regresa de nuevo. Te habías alejado cuando ella llegó, pero hoy que se ha ido, tú vuelve conmigo y llena el vacío que su amor dejó. Regresa a mi lado, cúbreme inclemente de aquel frío de niebla que ya disipó. Amiga tristeza, igual hoy que siempre viviremos juntos, la ausencia tú y yo. Amor dejó, regresa a mi lado, cúbreme inclemente de aquel frío de niebla que ya disipó. Amiga triste, igual hoy que siempre viviremos juntos, la ausencia tú y yo. Amigos, hemos llegado al final de esta serie musical acerca de Juan García Esquivel, en la que hicimos un recuento de su obra en México entre las décadas de 1930 y 1950. Sus aportaciones realizadas en los Estados Unidos a partir de 1958 serán objeto de otra serie radial. Muchas gracias. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Bersunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Hits 97.7 presentó Ecos de la Memoria. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por las más bellas páginas musicales de México, América Latina y el mundo. Les esperamos la próxima semana. Hasta pronto.